sufre cuando ven tu felicidad. No llores más y angustias mi vida, deja tu llanto, no sufras más. Tampoco creas en las mentiras que por ahí dicen no es la verdad. Lo que pasa es que al verte tan dichosa la gente se siente mal. Cuando ven tu felicidad.